La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio, Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy un recorrido variado que inicia en México. Vamos a estar conversando sobre nuevas desapariciones, pero esta vez en Chihuahua. 9 jóvenes desaparecieron en ese estado mexicano y vamos a estar conversando justamente sobre la situación de los desaparecidos en esa nación. Luego viajamos hasta Argentina. Faltan pocos días para que inicie el proceso electoral del próximo 25 de octubre, elecciones generales en Argentina, donde pues también se va a definir la presidencia de esa nación. Entrega la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y estamos pues nosotros haciendo ya una revisión de este panorama electoral. Y luego cerramos en Venezuela, porque mañana inicia la Copa Mundial de Esgrima en Venezuela, justamente acá en la capital venezolana, y pues vamos a estar conversando sobre eso y también sobre el preolímpico de voleibol con el viceministro Alejandro Terán, el viceministro de alto rendimiento de Venezuela. Mucha información para ustedes, no pueden bajarse y dejar de viajar con nosotros en el Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, o también nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Los invitamos también a que visiten nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Así que mucha información, pendientes en el Tren de la Tarde, no dejen de viajar con nosotros. Nos vamos a la pausa musical, al regreso más para seguir conversando con ustedes. Esto es la Radio Candela, Mujer Cardón. Cuentan los viejos que desde muy, muy ayer ya se hablaba en el pueblo de aquel astro ser, diestra con el garrote, arco y hachuela también, olor a verano y las tunas su piel. Cuentan los viejos que es al atardecer de Bobare a los cámaros, se le puede ver cuando el sol autorretrata su rojo fallecer, la mujer cardó. sin fin. 2:36 minutos, Radio Candela, Mujer Cardón en el tren de la tarde. Nosotros continuamos con ustedes ya listos para viajar a la primera estación de este tren. Viajamos hasta México. Desaparecen 9 jóvenes en Chihuahua. Justamente dice, pues, la información recabada durante este día, que 9 jóvenes entre 15 y 29 años han desaparecido hace ya 14 días en el estado norteño de Chihuahua. Para hablar sobre el tema y saber cómo está la situación justamente sobre este planteamiento tan delicado como es el tema de los desaparecidos en México, tenemos ya a nuestra colaboradora de Red Puente Sur, Alina Duarte. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Alina, pues veíamos nuevamente con preocupación una nueva información y además que hablaban las prensa local que los jóvenes fueron llevados además bajo engaño a trabajar a sembradíos de droga en la sierra de Tarahumara y justamente pues hace 14 días no saben nada de ellos. ¿Cómo está la situación? ¿Qué ocurrió allí? Así es, bueno, se informó que hace unos días 9 jóvenes fueron desaparecidos, como lo mencionas, en el estado del norte de México, en Chihuahua, van 14, 15 días ya sin saber su paradero. Es una situación muy complicada en un contexto en donde varios organismos nacionales, no solo nacionales, sino internacionales, vienen a dar cuenta de la grave crisis de derechos humanos que se está viviendo en el país, una situación de desapariciones, de tortura generalizada en el país. Entonces, bueno, el caso de estos 9 jóvenes hasta apenas viene a salir a la luz, ¿no? Cómo es que ya se maneja por parte de las fiscalías varias versiones sobre su posible paradero, sin embargo, a ciencia cierta todavía no se puede dar un informe. Y esto habla también de los mecanismos que se tienen para las personas extraviadas o desaparecidas, en donde simplemente no han funcionado tanto para personas de a pie como para periodistas, defensores de derechos humanos. Realmente el Estado mexicano no ha podido sortear con la situación tan grave que se vive hoy en el país. Entonces, bueno, esto simplemente es otra muestra más de estos índices que se muestran a nivel nacional e internacional. Insisto, el día de ayer el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas daba cuenta de la situación de violación de derechos humanos generalizada en el país. Hace unos días fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien también se sumó a esta alerta de lo que está pasando en el país, con testimonios bastante graves de lo que está ocurriendo en varias latitudes, y la respuesta del gobierno sigue siendo la misma. Dice que esto no es realmente un panorama de lo que está pasando en todo el país, dice que van a tomar las medidas necesarias, pero no vemos para cuándo, no vemos realmente que esto pueda pasar. Alina, se habla dentro de este caso de el narcotráfico directamente ligado. ¿Pudiera estar esta desaparición ligada a ellos bajo esa premisa que han planteado en las informaciones de que fueron llevados bajo engaño a trabajar en sembradíos de droga? Esto te lo pregunto sobre todo porque hablan de que en la zona donde fueron llevados se habla como el triángulo dorado del tema del cultivo de drogas. Mira, bueno, esto tenemos que tener un panorama más amplio porque, bueno, la zona de cultivo realmente de droga en México no está asentada simplemente en un estado de la República. Realmente se habla, se da fe de incluso el mismo ejército en el momento en que trata esta lucha contra el narcotráfico, acabar con estos sembradíos, de cómo es que cada vez es más común, digamos, el reporte de estos lugares alrededor de todo el territorio nacional, no solo en el estado del norte, no solo en el Golfo. Hoy el crimen organizado, en realidad varios analistas apuntan a un narcoestado, ¿no? Entonces es muy peligroso. Y también cabe, digamos, poner la otra parte de la versión, porque esto de que se trata de grupos del crimen organizado ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos, por defensores, activistas, como un pretexto, en realidad, lo que se le conoce aquí en el país como daños colaterales. Este argumento de que siempre están ligados con el narcotráfico ha sido una excusa para dejar en el olvido las investigaciones. Miles de denuncias de desapariciones o de asesinatos quedan en completa impunidad bajo el argumento de que estaban ligados con el narcotráfico o que fue el narco el que aparentó, bueno, el que, digamos, tuvo incidencia en este tipo de delitos. Entonces hay que ser todavía, insisto, la fiscalía ha estado apuntando ciertas líneas hacia dónde puede dirigirse la investigación, pero a ciencia cierta todavía no se determina una versión oficial de qué pudiera estar pasando en este caso. Ahora, Lina, ¿las autoridades qué dicen frente a esto y si hay algún pronunciamiento de la comunidad internacional? Porque lo preocupante es que no solamente son estos 9 jóvenes, son 26.000 personas en México que hasta la fecha no se conoce el paradero, y solamente en el Parral pues son 67 personas desaparecidas, según las cifras que nosotros hemos visto en las investigaciones periodísticas de 2009 a 2014, y además 506 en Cuauhtémoc, en Madera, en Guerrero y en el Parral. O sea, es decir, cada día se suman más, aparecen fosas comunes, esto sumado al caso de los normalistas, que ha sido un caso que ha llegado más allá de las fronteras mexicanas, pero pareciera que a la autoridad mexicana, es decir, al presidente y a su gobierno, no le interesara ni un poquito el tema de los desaparecidos. Así es, de hecho, la contradicción en la que ha caído el gobierno desde en estos 3 años que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso han variado en miles las cifras de los desaparecidos. El Sistema Nacional Ejecutivo, que maneja este tipo de cifras, en algunos momentos ha llegado a decir que son 20.000 y luego que son 22.000. Actualmente se habla de 26.000 desaparecidos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, insisto, que se dedican específicamente, o como lo fue el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que tomó este camino de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, registraban muchos miles más de los que oficialmente se dan. Insisto, en este momento, coyunturalmente, México se encuentra no solo en el ojo nacional, sino internacional, el tema de derechos humanos, sobre todo desapariciones. El tema de los normalistas viene a abrir este tema a los ojos de la comunidad internacional. Y por eso es tan importante escuchar estos informes que da la Comisión Interamericana o el Ejecutivo, el Alto Comisionado de la Organización de Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, porque vienen a hablar de un panorama generalizado. No es solo lo que dice el gobierno, de que es cuestión de hechos aislados, como lo han querido determinar. En el caso de los normalistas, han insistido una y otra vez en que se trata de un caso aislado, pero pues no es así. Y así lo vemos ahora, que la Comisión Interamericana se reúne con víctimas de desaparecidos, con familiares de víctimas de desaparición forzada, etcétera, etcétera. O sea, esto es una cuestión que va más allá de lo que los pronunciamientos del gobierno mexicano ha insistido en adoptar las medidas que se les han impuesto, pero que vemos que no ha funcionado. Tal es el caso de la alerta de género, simplemente para reducirlo a una escala más local, en el tema de el Estado de México. Se declaró hace unos días alerta de género, y desde la declaración de alerta de género van más de 15 asesinatos, más de 15 feminicidios. Entonces, bueno, esto da cuenta, ¿no?, en varias escalas, de qué es lo que está pasando en el país. Insisto, no solo es este panorama que a veces desde el periodismo nos toca visualizar que se está realizando, sino que son organismos ya internacionales los que están preocupados, los que están emitiendo alertas en el caso de desapariciones, de asesinatos extrajudiciales y de colusión del crimen organizado con autoridades, y siguen saliendo más y más temas. Entonces, bueno, el gobierno se ha quedado sobrepasado, no ha tenido realmente una capacidad de acción en el tema, y las cifras, incluso oficiales, lo van demostrando. Bueno, Lina, te agradecemos muchísimo estos minutos con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de este nuevo caso de desaparecidos en México. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, seguiremos informando. Alina Duarte, de Red Puente Sur, periodista mexicana. Fíjense, son 9 jóvenes más que se suman a la desaparición de estos ya 43 normalistas y a los más de... ya les digo la cifra que se me fue por acá, de 26.000 personas que están en México desaparecidas, que el gobierno no ha hecho nada y que está ligado directamente a narcotráfico, grupos organizados del crimen y a un estado, como lo han llamado, un estado ligado directamente al tráfico de drogas, un narcoestado, como lo han además así declarado quienes buscan a los desaparecidos, los defensores de derechos humanos. Y lo más interesante de todo esto es que la comunidad internacional no se pronuncia frente a una situación como la que vive México. Entonces atacan, fíjense ahí cómo se va dando la gran canalla mediática, atacan a países que vienen trabajando en pro de los derechos humanos, atacan al defensor del pueblo venezolano que entra a México a participar en un evento oficial como representante además de un poder legítimo venezolano, pero nadie habla directamente de la violación de derechos humanos y desapariciones forzadas, además del cultivo de drogas que aumenta cada día más en México, y nadie se pronuncia. Inclusive los representantes del gobierno norteamericano que vienen a hablar de democracia no acorde o de democracia mal direccionada en Venezuela, pero no dicen nada de México, que viola derechos humanos

Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:50. Somos la Radio del Sur. Mérida, 98.1 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con el presente avance informativo. Este jueves, desde la sede del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el jefe de comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, hizo un llamado a los demás partidos políticos venezolanos para que respeten los resultados electorales del próximo 6 de diciembre. Ha sido la práctica permanente de los revolucionarios, de los patriotas, de los verdaderos demócratas venezolanos. Nosotros siempre hemos reconocido los resultados electorales. Algunas elecciones, algunos resultados nos han resultado adversos. Hemos perdido algunas gobernaciones, hemos perdido algunas alcaldías, y cada vez que eso ha ocurrido, lo primero que hacen los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y las candidatas y candidatos es reconocer los resultados electorales. Lamentablemente no ha ocurrido eso con los factores de la derecha venezolana, que tienen una compulsión permanente a la violencia, a convocar a la violencia, a desconocer los resultados. Son muy malos perdedores. De forma permanente desconocen los resultados de las elecciones a las que han concurrido y donde resultan perdedores. De igual manera, el también alcalde de Caracas rechazó la opinión por parte del director para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, respecto al proceso electoral venezolano. La perla de este señor Vivanco en una intervención, por supuesto, en la tribuna americana, organizado, cuando no, por la agencia EFE y la Casa de América en Madrid. Vivanco dice: las próximas elecciones legislativas en Venezuela son vitales. Y dice, la presencia de observadores internacionales es absolutamente central, con capacidad para hacer un conteo, ojalá paralelo. ¿Cómo es eso? Es decir, van a venir extranjeros a Venezuela a contar los votos de las venezolanas y los venezolanos. Es decir, el poder electoral, que está conformado por rectores venezolanos y rectores venezolanas, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que supeditarse a lo que unos extranjeros vengan a hacer aquí, por supuesto extranjeros cercanos a la derecha venezolana. También el jefe de campaña, Bolívar Chávez, denunció que nuevamente la derecha intenta sabotear la tranquilidad en la nación suramericana. Ya estamos notando algunos eventos que están relacionados con la práctica violenta de la derecha venezolana. Hubo una explosión en una subestación eléctrica en el estado Táchira, y claramente el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota, señaló que era un acto de sabotaje el que se había perpetrado hace 2 días en el estado Táchira. Tenemos de forma permanente, recibimos informaciones por parte de organismos de inteligencia y de la inteligencia del Poder Popular, de que lo que están planeando es acciones violentas contra el desarrollo pacífico del evento electoral. Eso creo que contrasta un poco con la guerra de encuestas que han venido manejando algunos sectores de la oposición. Por su parte, el vicepresidente del PSV, Francisco Melías, presentó un documento que expresa el respeto hacia las instituciones del Estado. Estamos pidiendo 3 petitorios en concreto. En primero, bueno, el compromiso que deben tener todos los partidos políticos a respetar la Constitución y sobre todo a preservar la paz del país. En segundo lugar, estamos pidiendo que respete al Consejo Nacional Electoral como el único árbitro soberano para anunciar los resultados electorales el 6 de diciembre. Y por último, pues el respeto pues a esos boletines emanados, no solamente el día que se anuncien, sino en días posteriores. A esta hora de la tarde encontramos en la red social Twitter la etiqueta que se va convirtiendo en tendencia. De hecho, es una de las primeras etiquetas en Venezuela. Vamos vino tinto. A propósito del encuentro que va a tener la representación venezolana en el día de hoy, gran confianza en que la Selección Nacional de Fútbol sacará un resultado positivo ante su similar de Paraguay en el inicio de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018. Encontramos los siguientes mensajes. Arroba J. Sarmiento dice: hoy comienza el camino a las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. Vamos, vino tinto, 100% de apoyo. Pase lo que pase, siempre te apoyamos. Arroba L. Figuera B. dice: apostando a la mía, a la tuya, a la de nosotros. Vamos, vino tinto. También arroba vino tinto mundial. Vamos, vino tinto, hoy comienza la historia. Y también arroba Jesús Baloa dice: todo el pueblo venezolano. Vamos a alentar a nuestra selección nacional. Vamos, vino tinto. En el CTE Cachamay está en su casa. 2:56 de la tarde. Nosotros finalizamos este avance de noticias. Y como siempre, les invitamos para que sigan con la segunda hora de El Tren de la Tarde y Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Yo estaba recordando hace unos días que una vez hubo una cumbre en Europa, no recuerdo dónde era, de hace varios años, de jefes de Estado de América Latina con Europa. Y entonces apareció y circuló por allá una carta dirigida a los jefes europeos, firmada por Guaicaipuro Cuauhtémoc. Guaicaipuro Cuauhtémoc hace una carta y él, citando fuentes, dice que Europa debería pagarnos la deuda, una deuda que tienen con nosotros. Él sacó la cuenta. Dice haberse ido a los archivos de Indias. Y dice que están registrados, y eso es lo que está registrado, ahí no metemos piratas, no, porque los piratas son piratas. Se trata de nuestros hermanos europeos, que vinieron aquí pacíficamente y tal. Y entonces, él dice haber verificado en los archivos de Indias que entre el año 1500 y el año 1600 y tanto, 1700 por allí, en casi 200 años, llegaron solo por Sanlúcar de Barrameda, no sé cuántos barcos, galeones, y también por allá a Portugal llegaron otros tantos galeones llevando oro y plata. Y que él sumando eso, lo registrado, había llegado a la conclusión, a la sumatoria de que se llevaron en 200 años, los hermanos europeos se llevaron de aquí 600 toneladas de oro y 6.000 toneladas de plata. Que él, respetuoso de los hermanos europeos, nadie, nosotros, ¿cómo vamos a decir que la culta Europa nos asaltó? No, por Dios, no podemos acusarlos de asaltantes a la culta Europa, no, es una ofensa para Europa. Fue un préstamo del primer fondo que hubo, fondo monetario iberoamericano. Entonces él saca la cuenta, bueno, fue un préstamo. No fue que nos robaron, porque tendrían que ir presos todos. Imagínense ustedes, los reyes, soberanos, ¿no? Papas, porque venían con curas además. En cada barco iba un cura, por lo menos un cura con la cruz. O sea que era legal, era bendecido por Dios. Entonces fue un préstamo, a todas luces un préstamo. Él dice que pudiéramos darle, que no le vamos a aplicar la fórmula del Fondo Monetario Internacional que nos aplican a nosotros hoy. No, que nos han aplicado, que le damos 100 años de gracia y te vamos a cobrar intereses, pero bajísimos, 2-3%, fijo. Y todavía con eso tendrían que pagarnos el equivalente a 3 planetas Tierra, la masa de plata y de oro, para saldar la deuda. Es la conclusión de mi amigo invisible Guaicaipuro Cuauhtémoc. Esa carta andaba por allá, me llegó en un pasillo. Y ese fue mi discurso ante los jefes de Estado. Me miraban de reojo algunos. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. La Radio del Sur te invita a escuchar Sonamos Latinoamérica. Todos los jueves a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En el marco de la primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015, la Sala Cinemateca MVA reabre sus puertas y lo hace con una fiesta de cine y música. A partir del 1 de octubre, se adorna con un panorama de documentales musicales venezolanos: El Color de la Salsa, Metralleta, Cuatro Cuerdas, Una Patria, Ali en Cinco Compases y El Rey del Galerón.

ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Tres, siete minutos, Dread Maray, Tú Sin Mí, escuchábamos en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Continuamos con ustedes viajando por el mundo. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto, 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Informándoles que hoy a las 4:30 de la tarde nos vamos a enlazar a la señal de la Radio Nacional de Venezuela, su canal activo, para ir justamente a escuchar y disfrutar de ese partido, el primero, además, de la Vinotinto en rumbo a las eliminatorias de este Mundial Rusia 2018. Así que todos muy pendientes de ver qué ocurre hoy con la Vinotinto y a ligar el triunfo de la selección venezolana. Con esta información, listo, señor Samuel, para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Argentina. El próximo 25 de octubre este país vive un proceso electoral importantísimo, elecciones generales, donde se decide además la presidencia de la República. El Frente para la Victoria encabeza además dentro de las encuestas y también los pronósticos junto con el candidato Daniel Scioli, el favoritismo por parte del electorado. Pero para analizar el programa político que se ha venido dando, además se ha ido calentando con una campaña también bastante de descrédito durante este proceso electoral, tenemos ya en línea al analista Juan Manuel Carr para conversar con él. Juan Manuel, bienvenido al Tren de la Tarde. ¿Cómo están ahí? Un saludo grande para ustedes en Caracas. Un saludo para ti también, un placer tenerte acá en el programa. Juan Manuel, hemos visto una campaña bastante dura en Argentina en los últimos días, además campaña que va jugando hasta llegar a ser, valga la redundancia, un juego sucio entre los candidatos, ¿no? Sí, a ver, me parece que tiene vinculación con lo que fueron las últimas campañas presidenciales en América Latina, campañas presidenciales fuertes donde se juega, podríamos decir, casi al límite, pero porque hay proyectos antagónicos en disputa. Creo que eso quedó claro en Brasil el año pasado, quedó claro en Bolivia el año pasado, quedó claro en Uruguay, y me parece que la Argentina en ese sentido tiene un escenario parecido que vos lo marcabas, donde efectivamente se ha generado un momento de efervescencia en los últimos días, de denuncias cruzadas, y bueno, que se expresa en una elección que se va a definir si se accede o no a un balotaje por pocos puntos. Eso es lo que marcan todas las encuestas, y creo que eso tiene que ver con que los candidatos estén hasta último momento, bueno, quemando todos los cartuchos posibles en vistas a uno, como es Daniel Scioli, poder ganar en la primera vuelta, que es lo que espera, lo que anhela, y el otro, Mauricio Macri, intentar aspirar a llegar al balotaje para al menos generar un escenario a la brasilera de intentar estar cerca. Digo generar un escenario a la brasilera, visto y considerando lo que sucedió en el segundo turno entre Dilma y Aécio Neves, y cómo eso terminó después condicionando algunas acciones de gobierno en Brasil. Ahora, la campaña de descrédito, justamente, Juan Manuel, ha sido bastante dura hacia lo que es la gestión de la presidenta Cristina Fernández y evidentemente hacia el proyecto que continuaría Daniel Scioli en el Frente para la Victoria. ¿Crees tú, dentro de lo que se analiza en las encuestas y además la percepción que dan los quienes evalúan los procesos electorales en Argentina, que está haciendo este discurso de Macri en la una mella en el cerebro de los argentinos, o por lo contrario, pues los argentinos reivindican el trabajo de la presidenta Cristina durante estos años que ha estado en el gobierno? Pasa que sucede algo extraño, es decir, si bien los medios de comunicación han intentado apuntalar a Mauricio Macri desde una visión crítica a lo que es esta década y casi década y media de gestión de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, por un lado vos tenés esa variable que es un intento de descrédito fuerte, y por el otro lado tenés un cambio de discurso en los últimos dos o tres meses de parte de el propio Mauricio Macri, diciendo que continuaría alguna de las políticas sociales que implementó el kirchnerismo. En ese sentido es muy un escenario muy similar al que se dio en Venezuela hacia el año 2012, cuando Capriles era el contendiente de Hugo Chávez y decía que de llegar hipotéticamente al gobierno mantendría las misiones sociales. Escenario similar al de el año pasado, cuando Aécio Neves tuvo que cambiar el discurso y decir que iba a seguir con el programa Bolsa Familia. Es decir, las derechas latinoamericanas están ante un momento electoral que es malo para ellos, están intentando cambiar el discurso para lograr una nueva mayoría y a partir de allí poder gobernar, porque saben que no pueden oponerse, al menos discursivamente, de forma tan enconada como lo hacían años atrás, a los gobiernos posneoliberales. Y ese escenario hoy está más claro que nunca en la Argentina, con el propio Mauricio Macri diciendo que él mantendría todos los programas sociales, que mantendría Aerolíneas Argentinas en la esfera del Estado cuando estaba a favor de privatizarla, y así numerosos ejemplos que podríamos dar utilizando horas y horas de tiempo. Lo que grafica, ¿qué grafica eso? Que el cambio discursivo de las derechas obedece también a una legitimación electoral y en las encuestas de estas políticas, que son mayoritariamente aceptadas y apoyadas por gran parte de la población, que ven ellas en definitiva la vuelta del Estado a la esfera de la toma de decisiones y de la política, ¿no? Con todo lo que ello significa. Ahora, Juan Manuel, cuando las elecciones de Tucumán de gobernador, hubo gente que salió a las calles a decir que había fraude. Y lo preocupante de esto es que ese guión de fraude es un guión repetido durante muchas elecciones en diferentes países por la derecha en Latinoamérica. Y ahora, pues justamente, no, seguramente Argentina no va a escapar de ese hecho. ¿Se ha blindado el poder electoral en Argentina para poder demostrar que no hay ningún tipo de hecho fraudulento en este proceso electoral? Es que no lo... A ver, no lo hay, digamos. Esto que vos comentabas, estos procesos electorales previos, lo que sucedió en Tucumán, etcétera, etcétera. Vos tenés en Tucumán una elección que se definió por más de 100.000 votos de diferencia y aún así se seguía diciendo que hipotéticamente podría haber habido fraude en esa elección, cosa que después la propia justicia demostró que no era así. Y me parece que la Argentina en eso tiene un historial de 30 años de fuerte democracia, donde indudablemente los partidos políticos son los mismos que se encargan de la fiscalización de las elecciones y los que tienen que garantizar que estas elecciones sean limpias, como lo son y como lo han venido siendo. Entonces, cuando los propios partidos tienen fiscales en todas las mesas, después de denunciar fraude, suena como algo extraño, ¿no? Suena como aquello del mal perdedor, que ante un número adverso dice, bueno, acá hay fraude. Pero es un guión que, como vos bien decís, se ha implementado en otros países. Es un guión que lo ha implementado el propio Capriles en Venezuela después de las elecciones en las que gana Nicolás Maduro, que son elecciones que ganan por poco porcentaje, pero que las gana, y él no lo pudo aceptar aquello. Entonces intentó denunciar esto del fraude, ¿no? Que bueno, vamos a ver qué sucede en las elecciones argentinas. Igualmente tenés de mínima, vos ya tenés a hoy 10 puntos de ventaja o de distancia entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, por lo cual sería difícil pronosticar, digamos, o decir que la derecha argentina podría legitimarse en aquel discurso. Digo, es una diferencia bastante grande, 10 puntos, como para intentar sembrar aquel discurso en la opinión pública. Ahora, justamente entre Macri y Scioli, la diferencia evidentemente fue además demostrada en las elecciones primarias, y Scioli ha ido mostrando de una u otra forma que va a darle continuidad al proyecto de Néstor Kirchner. ¿Cómo es el planteamiento que está haciendo justamente el candidato Daniel Scioli a los argentinos, más allá de la continuidad? ¿Qué otras cosas está planteando, Juan Manuel, a los argentinos Scioli? No, a ver, se está planteando... Él lo que plantea es mantener el esquema de integración latinoamericana tal cual se pensó en las últimas dos administraciones, que tiene que ver en definitiva con vincularse a los países de América Latina y el Caribe, como lo ha venido haciendo la Argentina hasta este momento, del 2003 hasta la fecha. Este es un punto sin duda clave, Y el otro punto tiene que ver con, obviamente, mantener, ¿no?, el crecimiento económico que tuvo el argentino en los últimos años, aún en un escenario como el actual latinoamericano, donde la baja en los precios de las commodities a nivel internacional impacta sobre nuestras economías, ¿no?, que están creciendo a niveles menores. Me parece que esos son dos de los indudables objetivos que va a tener una eventual administración de Scioli, y luego queda una discusión más abierta que tiene que ver con el liderazgo del propio Scioli y con la actitud, la actividad que tendrá posteriormente la presidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿cuál va a ser su papel después del 10 de diciembre? Creo que es una gran incógnita, pero que podría estar vinculada con la arena internacional. Vos sabes que hay diversos países, entre los cuales está la propia Venezuela, que están intentando impulsar la candidatura de Cristina Fernández a la Secretaría General de la ONU. Eso podría ser algo que le agregue un condimento más a la situación política latinoamericana, porque indudablemente el próximo secretario general de la ONU debería ser de América Latina, pero más aún si es un expresidente o un futuro expresidente con esa capacidad, bueno, le otorga una legitimidad bastante más importante. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y estos minutos que nos dedicaste acá para revisar este panorama electoral. Seguramente te vamos a estar llamando ese día en un trabajo especial que estaremos haciendo desde la Radio del Sur. Muchas gracias. Un saludo muy grande para ustedes y para todos los venezolanos. Juan Manuel Carr, analista internacional, conversaba con nosotros sobre este proceso electoral que se vive en Argentina previo a las elecciones generales del próximo 25 de octubre. Ese día pues se celebrarán esas elecciones nacionales en todo el territorio de la República Argentina. Los argentinos justamente van a votar, cada elector vota para elegir al presidente y al vicepresidente, a parlamentarios del Mercosur, a legisladores nacionales correspondientes a la provincia de la ciudad de Buenos Aires, donde además tuvo también pues parte de ese proceso en las primarias. También van a votar para 19 parlamentarios, la provincia es también de la ciudad de Buenos Aires, como les decía, y pues deben inscribirse en el proceso electoral y hacer todo este proceso. El 25 de octubre, justamente ese día, es el día de estas elecciones en generales en Argentina. Una campaña además que ha sido muy parecida a la que hemos visto durante toda esta jornada de procesos de izquierda y de revoluciones en Latinoamérica. Campaña de descrédito hacia quienes han ejercido el gobierno durante años. En este caso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y además todo el trabajo que vino haciendo conjuntamente también con el gobierno de Néstor Kirchner. Esto viene ahora a ser atacado por gobiernos de derecha directamente, que buscan no solamente desmeritar lo que se ha hecho, sino que entonces vienen con un discurso diciendo que de ahora en adelante ellos van a continuar con programas sociales. Ya lo veíamos nosotros en Venezuela y decían, no, vamos a continuar con las misiones, y es una gran mentira, porque sabemos que inmediatamente pues llegan al poder, pues buscan cortar las cabezas de cada uno de estos programas sociales que han venido beneficiando al pueblo durante años. En el caso argentino pasaría lo mismo de llegar Macri. Fíjense que interesante lo que plantea justamente el Juan Manuel Carr en el tema del balotaje. Pues Macri va apostando a ir a la segunda vuelta para lograr ganar adeptos o estar muy cerca de Scioli, pero que sin embargo la diferencia de puntaje es tan alta que es muy probable que pudiera Scioli ganar en primera vuelta, o si no, ganar en la segunda vuelta, pero igual seguir siendo el triunfador de este proceso electoral. Ya lo vimos además en Brasil, en Colombia el año pasado también. En Colombia inclusive en la primera vuelta no ganó el presidente Juan Manuel Santos, ganó su contrario, Juan Andrés Zuluaga, y justamente en la segunda vuelta, unido a las fuerzas de izquierda, es que logra ganar el presidente Juan Manuel Santos. Lo mismo pasa en Brasil, pero en Brasil sí, la presidenta Dilma Rousseff iba en la primera vuelta, fue la principal en los votos, y Aécio Neves quedó de segundo. En la segunda vuelta pues no hubo forma de que ningún sector de la derecha le ganara a la elección a la presidenta Dilma Rousseff. Así que el comportamiento electoral que ha habido en los últimos meses y años en Latinoamérica no plantea que haya una variación en Argentina, y más aún con la fuerza que ha ido tomando además el gobierno de la presidenta Cristina y las políticas que ha implementado dentro de esa nación. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a identificar. A regreso tenemos información deportiva en el Tren de la Tarde. Nos vamos con la Bersuit Bergarabat, El Tiempo No Para.

3:37 minutos, Guaco y Claudia Santos, dámelo todo en el tren de la tarde. Nosotros continuamos con ustedes viajando por las informaciones del mundo y estamos listos para viajar a nuestra última estación. Viajamos directamente hasta Venezuela. Dos eventos deportivos importantes, está todo listo para ellos: el preolímpico de voleibol y además también la Copa Mundial de Esgrima. Para hablar sobre esto ya tenemos en línea al viceministro de Alto Rendimiento de Venezuela, José Alejandro Terán. Viceministro, bienvenido al Tren de la Tarde. Un saludo de verdad y agradecidos por el contacto. No, agradecidos nosotros, viceministro, que usted nos dé tan maravillosas noticias a través de la Radio del Sur. Pues dos eventos que están allí en puertas. Mañana inicia este Mundial de voleibol y que va a estar, de esgrima, que va a estar hasta el próximo domingo 11 de octubre. Y tenemos además 132 esgrimistas que nos visitan en nuestro país. Cuéntanos sobre el evento. Sí, efectivamente, bueno, continúa Venezuela demostrando, pues, digamos, la hospitalidad a los pueblos hermanos del mundo y sobre todo de Sudamérica con estos dos campeonatos, el suramericano de voleibol preolímpico y esta Copa del Mundo en esgrima en la modalidad de la arma de sable femenino. En el caso del voleibol, es un torneo que se va a estar realizando durante los días 9, 10 y 11 y reviste particular importancia, ya que entre los países que participan se encuentran la poderosa Argentina, Chile y Colombia, y allí va a ser un formato de todos contra todos, viernes, sábado y domingo, y el país que resulte ganador, pues es el país que obtiene el cupo directo a los Juegos Olímpicos de Río Janeiro 2016. Este torneo se va a estar realizando en la sede en el Estado Vargas, Polideportivo José María Vargas, en dos formatos diariamente, y bueno, y con un número de espectadores muy importante que va a ser testigo de este gran evento suramericano de voleibol que da cupo a los Juegos Olímpicos de forma directa y también al repechaje. Y por otra parte tenemos en el Fuerte Quiuna, en Caracas, va a ser la sede sable femenino, una Copa Mundial donde más de 130 atletas nos visitan de aproximadamente. Tuvimos allí un inconveniente con la comunicación. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con el viceministro, pero fíjense lo importante del trabajo que se ha venido haciendo desde la Revolución Bolivariana y el Ministerio del Deporte en convertir a Venezuela en una potencia deportiva. No solamente impulsando la práctica deportiva, sino también siendo sede de eventos mundiales importantes. El suramericano preolímpico de voleibol, donde pues Venezuela pudiera pasar directamente a las Olimpiadas, y si no, y también en Fuerte Tiuna, la Copa Mundial de Esgrima. Nuevamente tenemos al viceministro José Alejandro Terán en línea. Viceministro, nos hablaba de la Copa Mundial de Esgrima en Fuerte Tiuna. Sí, pido disculpas por la interrupción de la llamada. Les decía que, bueno, que estamos muy contentos de recibir a más de 130 atletas de unos 30 países aproximadamente que aspiran a seguir acumulando puntos en su ranking personal para poder así adquirir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En ambos eventos Venezuela tiene importantísimas opciones. En el voleibol, bueno, creemos que uno de los equipos más duros, pues, que vamos a enfrentar, es un torneo muy parejo, pero sin embargo, uno de los equipos más duros que está participando es la escuadra de Argentina, con quien el Venezuela perdido los tres últimos encuentros que ha tenido. Sin embargo, bueno, hemos diseñado una estrategia de preparación que nos permita, pues, lograr ese sueño que así como en el baloncesto lo alcanzamos recientemente, también podamos hacerlo en el voleibol. Ahora, más allá de los resultados, con este tipo de eventos acá en Venezuela como sede, sigue demostrándole al mundo entero la hospitalidad del pueblo venezolano, la alegría de nuestro pueblo, las condiciones extraordinarias con las que se encuentran para seguir albergando eventos internacionales, que nada más este año tenemos sede de 14 eventos preolímpicos acá en nuestro país. Viceministro, justamente allí es donde quería yo hacer énfasis en el tema de la potencia deportiva y cómo justamente Venezuela ha venido avanzando en el proceso revolucionario en fortalecer todo lo que es no solamente nuestros equipos, sino también fortalecernos como sede y que seamos tomados en cuenta en el mundo para impulsar el deporte. Eso tiene una respuesta. Y la respuesta es que simplemente Venezuela está en un proceso revolucionario. Y tanto el comandante Chávez como el presidente Nicolás, que le ha dado continuidad a su legado, creyeron firmemente en el deporte como una herramienta fundamental para la construcción social de un nuevo modelo de relaciones humanas y en un país donde se siembran muchos valores de respeto, de trabajo en equipo, de sentido de superación, de disciplina, de constancia y donde el deporte promueve mucho el patriotismo. Y por eso ha habido toda una inversión social del Estado venezolano en garantizar, pues, la mejor preparación y participación de nuestros atletas en todos sus eventos internacionales y ahora cada vez más adquiriendo experiencia también, siendo sede de importantes eventos. Recientemente fuimos sede del premundial de boxeo que se realizó también en el estado Vargas. En el 2012 fuimos sede de 5 preolímpicos. El año pasado el suramericano de baloncesto. Hemos sido sede de mundiales de softball y de béisbol femenino. Y bueno, y estamos siempre con los brazos abiertos al mundo entero y a las federaciones internacionales para que vean en Venezuela las mejores condiciones en poder albergarlos, poder recibirlos, porque es un país de verdad que cuenta con un gobierno que garantiza todas las condiciones materiales, humanas y espirituales para que todo lo que nos visite se lleven el mejor recuerdo y también puedan competir en las mejores condiciones. Viceministro, la dinámica para la asistencia de las personas que quieran ver estos dos eventos, tanto en Vargas como en Fuerte Tiuna, ¿es de entrada libre? ¿Hay alguna permisología para el acceso? ¿Cómo es la dinámica si alguien quiere asistir a ver ambos eventos? Mira, el aforo que tenemos en el evento del voleibol es aproximadamente unas 6.000 personas. La entrada es totalmente gratuita. Vamos a tener además una serie de espectáculos culturales y de recreación para el público asistente. Todos los eventos que organiza el gobierno revolucionario en materia deportiva son eventos de carácter gratuito para garantizar que el público tenga un espacio también para la recreación, para el esparcimiento. Pero sobre todo nos interesa mucho el apoyo que le den a nuestros atletas, ya que ese es el aliciente pues necesario que le permite dar ese último impulso para poder marcar la diferencia a la hora de realizar la competencia. De tal manera que la invitación es a todos a asistir. En el caso del voleibol, va a ser a las 4 de la tarde los primeros partidos y a las 7 de la noche los segundos partidos. También vamos a tener transmisión en televisión, en vivo y directo, por varios canales nacionales, públicos y privados. Y asimismo, en el caso del esgrima, la entrada es absolutamente gratuita también, es instalaciones militares en Caracas, en el Fuerte Tiuna, y va a haber todo un sistema pues de accesibilidad para que todos aquellos amantes del esgrima puedan asistir a apoyar a nuestros atletas, donde por ejemplo atletas de la envergadura como Alejandra Benítez, quien fue subcampeona panamericana recientemente, la vamos a ver allí compitiendo para acumular los puntos necesarios para lograr su clasificación. De tal manera que la invitación es al pueblo general, son momentos para el esparcimiento, para el compartir en familia, para disfrutar de un fin de semana deportivo donde bueno, la alegría y la paz sea fundamentalmente la premisa que nos una a todos los venezolanos y a ligarle pues a las selecciones nacionales, pero también a recibir mucho cariño y con mucho respeto a nuestros hermanos suramericanos, a todas esas glorias del deporte que nos visitan y a tratarlo como si tuviesen en casa. Viceministro, justamente antes de despedirme hay dos cosas que quiero seguir conversando con usted. Uno, primero es, ¿cómo están las selecciones venezolanas rumbo a estas Olimpiadas de Río? ¿Cómo se ven las selecciones, además, en el fortalecimiento de ese trabajo que han venido haciendo desde la Revolución? Y evidentemente no me puedo despedir hoy sin que usted envíe un mensaje a la población porque hoy juega la selección de fútbol también y es un partido importantísimo para la clasificación en estas eliminatorias del Mundial que también se va a dar para que Venezuela pues participe en ese evento. Y nosotros estamos trabajando muy duro desde el punto de vista científico, técnico y humano con todas las selecciones nacionales, con todas las comisiones para poder determinar la ruta olímpica que asegure la mejor preparación para la clasificación del mayor número de atletas a Río de Janeiro 2016 y superar los atletas que clasificamos en los pasados Juegos Olímpicos que fueron en Londres, cuando fuimos con un total de 69 atletas. Nosotros ya a la fecha tenemos 28 atletas, incluyendo a la Selección Nacional de Baloncesto, que alcanzó su cupo olímpico. Si alcanzáramos el cupo olímpico con el voleibol, llegaríamos a 40, y eso nos pone en una extraordinaria posición de cara a todos los cupos que se están adquiriendo. En este momento también tenemos al boxeo en el campeonato mundial que se está llevando a cabo en Doha, Qatar, donde 8 boxeadores ayer obtuvieron triunfo, 5 de ellos quienes pasaron a segunda fase, y bueno, y se encuentran verdaderamente dando lo mejor de sí, demostrando también una disciplina que tiene bastante arraigo en el país, cómo se viene desarrollando, y así mismo hemos desplegado cualquier cantidad de ruta de preparación. Venezuela va a participar en 209 eventos clasificatorios, de los cuales 124 son en el continente americano. Lo tenemos discriminado bien por países, por fechas, con bases de preparación para tratar de cumplir la meta que es elevar el número de clasificados y obtener mejores resultados que de los que se obtuvieron olímpico. Y bueno, y nos sentimos muy felices ya que en pocos minutos también vamos a estar nosotros presenciando ese gran partido inicial de esta ruta, de este sueño hacia Rusia 2018, donde nuestra Vinotinto está muy decidida con un extraordinario director técnico, el Chita San Vicente, quien tiene todo el apoyo del presidente de la República, del pueblo venezolano, de nuestro gobierno, para poder alcanzar las metas, donde, bueno, estamos apostándole a nuestros jugadores, quienes hoy inician este sueño de clasificación al Mundial, jugando contra Paraguay, ¿no? Acá además en casa, en Cachamay, allá en el estado Bolívar, donde nace Venezuela. Venezuela, donde se dio aquel Congreso Angostura por allá en 1819 y donde todo el pueblo venezolano se paraliza para apoyar a la Vinotinto. De tal manera que el deporte sigue marcando la pauta en lo que tiene que ver con la sensación de alegría que se le da a nuestro pueblo por el progreso que venimos demostrando en cada una de nuestras selecciones nacionales. Bueno, viceministro, le agradecemos muchísimo estos minutos en la Radio del Sur y deseamos desde acá el apoyo y el mayor de los éxitos a las selecciones que se enfrentan tanto en voleibol como en esgrima. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos suramericanos. El viceministro José Alejandro Terán conversaba con nosotros, viceministro de alto rendimiento deportivo en Venezuela. Esto, fíjense, de verdad es impresionante cómo hemos avanzado en el país desde que el proceso revolucionario llegó y además empezó a impulsar todo el trabajo deportivo que se ha venido haciendo en diferentes especialidades que justamente tiene que ver con estos resultados. Hoy somos, o a partir de mañana, somos sede de dos eventos internacionales, el suramericano de voleibol y el mundial de esgrima, donde Venezuela además tiene participación y un alto porcentaje de ganar y clasificar tanto pues en el mundial de esgrima a ganar en la Copa Mundial de Esgrima y pasar a las Olimpiadas en voleibol. 209 eventos clasificatorios va a participar Venezuela este año, lo decía el viceministro de alto rendimiento. Cifras importantes del logro y el avance que ha tenido el fortalecimiento deportivo en nuestro país. Eso se merece de verdad un gran aplauso por el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio del Deporte y la Revolución Bolivariana. Nosotros tenemos ya que despedir el tren de la tarde. Son las 3:48 minutos, nos vamos, nos despedimos por el día de hoy, pero les recordamos que la invitación es de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por el paseo y viaje de las noticias en el mundo. Nosotros nos vamos a ir con música. Les recordamos que trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar en la conducción y producción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nos despedimos con Vinotinto Soy. Recuerden, a las 4:30 la Radio del Sur se conecta a la señal de la Radio Nacional Activa para poder transmitirles este partido que inicia la ruta al Mundial de Rusia 2018. Hoy se enfrenta la selección Vinotinto ante Paraguay y por eso nosotros desde acá, desde la Radio del Sur, ligamos el triunfo de la selección venezolana. Vinotinto Soy, Grupo Treo. Hasta el lunes. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.